La conversación la estábamos iniciando con el director general de Desarrollo e Integración Social, con Miguel Plada, quien nos iba a detallar la participación que tuvo en el exterior en estos días en representación de la Intendencia y saber de qué se trató esta experiencia. A ver si tenemos suerte ahora de poder reiniciar la comunicación. Ya seguimos. ¿Sí? ¿Puede ser? Te estamos escuchando, Miguel, de nuevo. Bueno, ahora sí retomamos. ¿Me escuchaste la consulta? Sí. Sí. Bueno, sí. Te escucho la respuesta. Gracias. Nosotros hemos venido conversando, identificando algunas posibilidades de replicar en nuestro departamento y en el país unas experiencias que se vienen dando en principio en España, que son las llamadas OTRI, que son las oficinas de transferencia de los resultados de la información, que en Sudamérica, Bucaramanga, Colombia, es quien han tomado y vienen trabajando desde hace unos años al respecto. Y se trata de democratizar, de poder descentralizar lo que es información de la investigación para aquellos emprendedores o emprendimientos o empresas que quieren ir mejorando algunas áreas. Entonces, esto motivó que desde la dirección y a través de la Intendencia Departamental generáramos un vínculo con la Agencia de Cooperación de Uruguay, que es AUSI, que está en Presidencia de la República. Lo entendió de muy buena manera y rápido y generó, bueno, los recursos para que pudiéramos desde Maldonado visitar junto al Ministerio de Industria la realidad que tiene Bucaramanga, que siendo la quinta ciudad de importancia de Colombia es la que lidera, y la presidencia de Colombia en su momento llevó estas prácticas a Bogotá capital, Medellín, Barranquilla y Cali, que son las cuatro ciudades de mayor economía. Pero Bucaramanga es quien regula y quien está presente en cada una de estas oficinas. Así que fuimos a aprender desde Maldonado y a través de experiencia con el apoyo de AUSE, que es la Agencia de Cooperación. Y si bien estamos en los inicios del tema, está previsto que tres personas de Colombia y de Bucaramanga nos visiten en la brevedad. Será en un mes y pico, dos meses. Y bueno, ahí seguramente vamos a estar visitando nuestra realidad, vamos a estar consultando muchas cosas para que las empresas del departamento y también del país puedan acceder a información que les haga mejorar. Por ahí es un resumen por ahora. Vamos a generar un manual de buenas prácticas al terminar la jornada de esa semana, que los colombianos vengan a que le contemos lo que tenemos en mente y la realidad nuestra. Pero bueno, en principio es generar información que en otros países está funcionando, que hay empresas comerciales que logran información en forma accesible para poder mejorar. ¿Esto significa de alguna manera buscar la excelencia, la mejora para el empresariado local? Sí, es eso. Por ejemplo, ya hay dos casos. Hay una fábrica que fabrica snack del departamento, que quiere hacer snacks saludables, y en Colombia ya encontró a otra empresa que lo viene haciendo y está dispuesta a generarle información al respecto. Ya están vinculados. Hay una empresa que, de los vínculos que venimos haciendo, que produce en nuestro departamento de Maldonado, ya está exportando a Colombia porque se generaron vínculos previos en todas estas movidas. O sea que esos dos ejemplos que estamos hablando pueden ser parte de lo que se viene. Y seguramente, como las universidades, que en Maldonado las hay, pero también en Montevideo se genera investigación, la idea es, a través de la Agencia de Cooperación y del gobierno, poder comenzar una tarea de descentralización de la información o de acceso, que sea más accesible para los emprendedores, emprendimientos, lograr información de cómo mejorar. Por ahí es un mundo nuevo en el que estamos entrando a aprender, pero nos pareció buena cosa apoyar, y de última el gobierno uruguayo, a través de AUSI, captó la idea enseguida y estamos en esto. Y bueno, el viaje fue financiado por la Agencia de Cooperación, y a su vez su contraparte colombiana va a hacer lo propio cuando ellos vengan para acá. ¿Y fueron representantes también de otras intendencias, por ejemplo? No, no. En principio es Maldonado quien comienza con esta tarea. Uh-huh. Y fuimos nosotros, acompañados por el Ministerio de Industria. Bien, estaremos siguiendo de cerca porque me parece muy interesante el tema. Miguel, diciendo otra cosa, estamos en la época del año que supongo, para definir de alguna forma, debe ser la alta temporada de la Dirección de Desarrollo e Integración Social, ¿verdad? Y más teniendo en cuenta que, bueno, ya estamos de lleno dentro del invierno. ¿Cómo se viene trabajando en la respuesta para aquella gente que necesita del apoyo de la Intendencia? Sí, ya hace varias semanas que estamos en el proceso de invierno y afrontándonos para lo que ya se está dando. Hay un aumento importante en cuanto al número de canastas solicitadas y entregadas. En junio ya estamos en los números de invierno, pasamos las 3.000, estamos más de 3.200, además de las 65 de sequías que el departamento de Maldonado tiene este programa propio. Tenemos unas instituciones, algunas que tienen merendero todo el año, pero en estos momentos aumentan las cantidades y aumentan las cantidades de instituciones con las cuales estamos colaborando. Estamos, no recuerdo bien, 38 al momento, y algunas que han ya iniciado trámite. Hablamos de merenderos, hablamos de alguna olla social que funciona un fin de semana, o un sábado, o los jueves, depende de lo que la gente que la lleva adelante pueda, debido a que trabaja, ¿no? Y también hay algunas instituciones que o comisiones de barrio que hacen una olla social cuando hay paro, dicen no van a la escuela, o sea que hay, existe una forma de que Maldonado Solidario también son las personas, los vecinos, que se organizan y que tienen a su vez apoyo de empresas o de otros vecinos, y nosotros siempre estamos cerca de ellos tratando de tener presencia con la nutricionista, con el equipo técnico y con el equipo de políticas nutricionales que están, tienen un vínculo importante. Se ha dado también que el año pasado y este hemos podido colaborar con ropa, con frazadas y otros elementos que en los mismos lugares de apoyo van surgiendo como necesidades, y se da a su vez un entramado social que de otras personas que pueden colaborar y que estamos al habla con ellos para hacer las conexiones y para hacer los traslados que sea necesario. Y los inviernos son duros, hay familias que no han podido resolver todas sus dificultades y, bueno, corresponde estar cerca de estas cosas, Jorge. Miguel, en lo que se refiere a la alimentación, ¿solo se les asiste con ya la comida procesada, elaborada, o se complementa de alguna forma con la entrega de canasta de alimentos? ¿Cómo es? Tenemos los cuatro comedores en convenio con INDA. Sí. Que es, o sea, ahora ya no está más la palabra vianda, sino que es presencial. Uh-huh. Están en los cuatro comedores, que son el de Maldonado Nuevo, Villa Delia, el de San Carlos y el de Pan de Azúcar. O sea que no se no se retira la vianda como era anteriormente, eso ya no se usa más. No se retira. La vianda surge por la pandemia, por la imposibilidad, sí, de que la gente esté concentrada en un lugar. ¿Y si hay personas con dificultad de movilidad por algún problema, alguna enfermedad o algo, cómo se atienden esos casos? En todos los casos se permite levantar la vianda, que lo hace un familiar. Bien. Y en algunos casos donde hay dificultades de locomoción o motrices, la propia intendencia quien lleva esa vianda al domicilio. Bien. Porque hay casos realmente complejos que corresponde hacerlo. Y eso lo tienen muy claro los municipios que tienen comedores, lo hacen. Y también nosotros, en algún caso que cuando corresponde, hay situaciones realmente de mucha dificultad, es un móvil propio de la intendencia quien concurre día a día a esa casa con la vianda. O sea, son casos puntuales. Miguel, y si comparamos las asistencias que se están concretando este año con otros años a esta altura, ¿cómo estamos? Bueno, ahora estamos por debajo de otros años. Sí. En realidad, el número del mes pasado de junio, el promedio a nivel departamental de los comedores fue de 613, ¿sabes?, diarios. Entonces, pero ya había comenzado un aumento. Los números de julio seguramente van a ser mayores, porque es así, esto, o sea, en junio comienza el aumento y se ve en julio. Para lo cual está preparado todo el equipo del área nutricional y los controles también, para recibir un aumento de las solicitudes de varias familias, ¿no? Bien, pero hoy estamos por debajo de otros años. ¿De otros años, sí? ¿Ha disminuido? Sí, ha disminuido el número de personas que asisten a los comedores. Claro. Lo de las canastas se mantiene. La verdad que el número de más de 3.200 es lo que se viene dando cada año. Estamos hablando que esta asistencia se da de lunes a viernes, ¿verdad? De lunes a sábado. De lunes a sábado. Y las canastas sí se trabaja de lunes a viernes. Bárbaro, más allá del tema alimentario y de algún abrigo, como dijiste, ¿hay algún otro tipo de asistencia a nivel de instituciones sociales, ONG o algo por el estilo? Bueno, es lo que comentaba al comienzo, que son distintas las realidades de las diferentes zonas, de los barrios, sí, de los municipios, sí, y tratamos de estar cerca de cuando nos requieren apoyo, brindarlo. Hasta ahora venimos bien dando respuestas. Sí, a veces necesitamos que la nutricionista concurra, que vea la realidad de cómo se está cocinando, cómo se piensa las cosas y dar sugerencias, porque son necesarias. Pero en líneas generales venimos comenzando el invierno y dando respuesta a todos los casos, tanto a través de los municipios como en la propia dirección general. Bien, eso quiere decir que esas instituciones de apoyo social, digamos, de alguna forma también elaboran y de repente ustedes los asesoran con nutricionistas y les proporcionan alimentos, ¿eso quiere decir? Exactamente. Hay algunos casos de instituciones o de comisión de vecinos que se reúnen y vienen a avisar. Sí, claro. Solo avisan que están ahí, uh-huh, para que podamos visitarlos, pero no nos piden nada, porque tienen colaboración suficiente. Claro. Hay otros casos que nosotros colaboramos en parte. ¿Ah? Cada realidad es distinta y a veces hay también como el vecino que es quien lleva adelante una olla social. Está muy bien visto por los otros vecinos y por comerciantes. Muchas veces recibe un apoyo importante y llaman para decir que este mes no le lleven porque ya están bien. Es un vínculo, digamos que semanal o ya es a diario, de la dirección con cada realidad a nivel departamental. Bien. Hay municipios que deciden, a través de ellos, colaborar con alimentos secos y que nos pidan a nosotros. Bueno, es la forma que ellos tienen. Y tratamos de que, como en todos los casos, hacer pie en la opinión de cada municipio para poder colaborar, para llegar de la mejor forma, porque son quienes conocen los territorios. Bien, Miguel, te agradezco esta charla, muy amable. Un gusto siempre, gracias. Buena jornada, hasta pronto. La conversación era con el director general de Desarrollo e Integración Social de la Intendencia Departamental de Maldonado, Miguel Plada. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.